¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saben que en 1231 se establece en Italia la Inquisición. Era un tribunal religioso que mandaba torturar y condenar a herejes. Su existencia supone una de las páginas más tristes de la historia de la humanidad. Su auténtico creador fue el emperador Federico II, quien publicó en 1224 una ley imperial en la que se constituía este tribunal con fines políticos para controlar ideológicamente a sus súbditos. Sin embargo, en 1231, el Papa Gregorio IX acepta las presiones del emperador y ratifica la existencia de la Inquisición, haciendo de él no solo un tribunal político, sino también religioso. La existencia de una secta llamada albigenses o cátaros favoreció la creación de este tribunal. Esta secta defendía y luchaba incluso violentamente para que los obispos y cardenales no tuvieran ninguna posesión material y fueran absolutamente pobres. Viajaban los jueces de este tribunal por pueblos y ciudades, llevando consigo todos los aparatos y menesteres para detectar errores y herejías. Al llegar a un pueblo se concedía un tiempo de gracia, durante el cual aquella persona que confesaba sus errores era perdonada. Con frecuencia a quienes no confesaban se les torturaba mediante el fuego, el potro y otras barbaridades similares. Quienes eran hallados culpables, se les podía condenar a sufrir tormentos varios, cadena perpetua, a confiscar todos sus bienes e incluso a la pena de muerte mediante la hoguera. Las cadenas eran ejecutadas por los soldados del emperador. El desarrollo de este tribunal de la Inquisición fue aprovechado por los gobernantes políticos para deshacerse de sus enemigos. De esta forma, se convirtió en una página indigna del ser humano. Bueno, afortunadamente hoy vivimos tiempos de pluralismo ideológico y conviene ejercitarse continuamente en el respeto y la escucha de los demás para no caer en errores pasados, es decir, para no volver a repetir esas barbaridades de la historia, ¿no? Y esto que les cuento sobre la Inquisición nos hace reflexionar sobre un tema muy importante que es la tolerancia que tenemos que vivir entre nosotros. Pensemos que en nuestro mundo los conflictos relacionados con el binomio igualdad-diferencia son frecuentes. Numerosas instituciones insisten continuamente en la urgencia de promover actitudes individuales y colectivas democráticas y tolerantes para superar dichos conflictos. Por ejemplo, la ONU proclamó en 1995 el Año Internacional de la Tolerancia. Abundan las campañas municipales, autonómicas, sindicales, incluso organismos supranacionales sobre el tema. Las llamadas a la tolerancia activa por parte de numerosas organizaciones de diverso signo dedicadas a la atención de inmigrantes, la promoción de los valores de convivencia y diálogo en medio de las situaciones marcadas por la violencia o la cooperación con los pueblos del tercer mundo. Además, los medios de comunicación social informan sobre las múltiples convocatorias de actos de todo tipo relacionados con el tema, manifestaciones, acampadas, cadenas humanas, jornadas de protesta. Semejante abundancia y variedad de propuestas no solo es reveladora de la incidencia audiovisual de una determinada moda o de la hipotética fuerza de la sociedad civil, sino sobre todo del progresivo avance de las ideas y acciones contrarias a las defendidas por estas opciones mencionadas por la tolerancia. Y para terminar, yo quiero invitarlos en este micro a que seamos tolerantes en la vida cotidiana, respetando a los demás, aunque no piensen igual. Cultivemos mucho la caridad verdadera para ser tolerantes con todos, sin caer en una confusión de pensar que lo que hacen los demás está todo bien, sino que sepamos diferenciar y llamemos a cada cosa por su nombre, ¿no? Al bien bien y al mal mal, pero sin olvidar que debemos odiar el error, pero amar sin límites al que se equivoca, porque todo hombre es mi hermano.